El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En este domingo de alegría, de gozo, el Señor, la Iglesia nos pone en la primera lectura un texto de Isaías donde habla que cuando venga el Mesías va a haber prosperidad, ¿verdad? Que cuando venga el Mesías, los ciegos verán, los cojos andarán, los leprosos quedarán limpios, etc. Va a haber una lluvia de gracia cuando venga el Señor. Y eso sucedió cuando vino Jesús. Las multitudes seguían a Jesús por todos lados, primero porque sabían que tenía vida eterna, pero también buscando alivio en sus dolores. No está mal buscar alivio en el dolor, solamente que cuando ese alivio es un valor absoluto, donde todo depende, toda mi vida depende de un alivio, entonces yo estoy haciendo mal. Entonces podemos pedir al Señor que nos alivie los dolores, pero sabiendo que son imposibles, que nosotros los desarraiguemos de nosotros, el dolor, el sufrimiento, que vino a abrazar también Jesús, podría haberse liberado, pero quiso abrazarlo, es una condición necesaria en nuestras vidas. Y nosotros, ahora que nos estamos preparando en tiempos de Adviento, hay una lluvia de gracias también, porque está por venir Jesús, de verdad viene por primera vez. No es un recuerdo, de esto no nos vamos a cansar de decirlo, no es solo recordar el 25 o el 24 de la noche, es revivirlo con todas las gracias invisibles, pero reales, que va a haber en esa misma noche. Por eso no podemos festejar una Navidad olvidándonos del niño. Por eso el 24 de la noche, que estamos esperando, porque nos juntamos los familiares, amigos, a rezar, a esperar que llegue el Señor, y después comemos festejando, no hay problema, pero festejando como cristianos, católicos, ¿verdad? Con virtud, no sea cosa que ofendamos al niño a quien estuvimos esperando que naciera. Podemos hacer una rica comida, podemos comer cosas que antes no comíamos, pero todo tiene que ser con moderación también, porque estamos viviendo la virtud. Bien, entonces, en este domingo de gozo, tratemos de pensar la alegría y el gozo que nos va a producir a nosotros el momento que el Señor nos llame. Sí, aunque parezca raro, sí. Porque ese es el encuentro definitivo con el Señor, la segunda venida o el momento en que nos vaya a llamar a nosotros. Entonces, ¿dónde puede estar mayormente el goce de un ser humano? A ver, ¿dónde? Cuando se casó, sí, hay mucho gozo en un casamiento. Cuando tuvo su primer hijo, sí, hay mucho gozo cuando uno tiene su primer hijo. Pero son gozos transitorios, son gozos efímeros, pequeños. Hoy está y mañana no, después me queda solo en el recuerdo. Y se termina la realidad de este mundo. Entonces, ¿dónde tengo que poner el gozo de mi corazón? Ponerlo en Dios, primero en la esencia del alma, más adentro, no en los sentidos, en la comida, en la bebida, en el placer externo, sino en las riquezas interiores, en la práctica de las virtudes, en ser buenos, en recibir los sacramentos, en dar culto a Dios. Eso enriquece, eso me llena de gozo, no me lo quita nadie, porque aunque yo tenga 100 años, puedo tener eso. En la medida que pasa el tiempo, no podré hacer muchas cosas. El futbolista no podrá seguir jugando fútbol después de los 35, 40 años. Uno no puede trabajar toda la vida de la misma manera. La ama de casa también se ve limitada. Pero hay algo que puede mantener y acrecentar. Es el gozo interior. ¿Pero de qué? El gozo de Dios. Pero el gozo del encuentro con Dios. No el gozo mío por mí mismo. Del encuentro con Dios. Ese encuentro con Dios se va a plenificar. Se va a hacer pleno en el momento que yo se me ilumine todo. Es decir, cuando mi alma se separa del cuerpo, se ilumina todo. Ahí lo veo a Dios y veo todas las realidades y veo todo lo que nunca pude ver. Y entenderé toda mi vida y entenderé muchas cosas. Y va a venir un gozo que va a inundar el alma si estoy viviendo en gracia de Dios. Ese es el gozo que dura por toda la eternidad y del cual nosotros tenemos que poner ahí el gozo. No en el celular de la última moda, porque ya cuando sale el otro, el siguiente, ya estoy triste porque no tengo el nuevo. Somos así, pero hay que abrir los ojos y decir, no. Estos son espejismos. Esto no sacia. Tomo agua y tengo sed. Es como tomar agua salada. No termina uno de tomar, se muere. Entonces, uno tiene que despertar y decir, a ver, ¿qué me produce gozo en mi alma? ¿Qué me llena de paz? Unirme a Dios, haberme unido a Dios, en gracia de Dios. Esperar ese momento del encuentro con Dios es el gozo más grande que yo puedo tener. Este gozo del encuentro que el Señor me va a llamar en algún momento, mañana, pasado, en algún momento, pero con certeza, ese gozo que yo voy a experimentar, no lo voy a experimentar si yo no experimento el gozo del encuentro con el niñito Jesús cada Navidad. Este ejercicio de encontrarme, nace el niño Jesús, pero nace en mi corazón también. Es un encuentro con él. Yo tengo que vivirlo como si en esa noche vaya yo a experimentar el gozo del encuentro definitivo con Dios. Por eso también la Iglesia piensa en la segunda venida de Jesús, no solo en la primera, ahí que ya vino, sino en la que está por venir, siempre lo está pensando. Y quiere que nosotros pongamos la mente ahí, en la segunda venida, para que no nos olvidemos de Dios, para que no nos metamos en las preocupaciones del mundo, para que no nos quedemos contemplando las cosas de la tierra, el espejismo de la naturaleza, de las cosas creadas, sino que nuestro corazón esté en Cristo que viene. Ahí tiene que estar el corazón. No nos tenemos que ocupar de cuidar las cosas de la tierra más que amar, adorar y esperar la segunda venida. Porque si no, nuestro corazón queda traicionado. Todo el espíritu de la Sagrada Escritura es esperar la venida del Señor. Eso es muy importante. Y ahora, hay signos que pone la Biblia de cuándo va a venir el Señor. Tenemos que esperar ese encuentro. Ya saben ustedes que el 25 todos nos vamos a encontrar. Y si Dios nos llama a alguno de nosotros antes del 25 a la vida eterna, ese será el encuentro. Y la segunda venida, a lo mejor la vamos a ver o a lo mejor no, pero del cielo seguro la vamos a ver, cómo va a venir Jesús. Eso seguro. Pero mi encuentro con Dios se va a dar sí o sí. Sí me voy a encontrar con él solito. Ya no va a estar mamá, papá que me defiendan, la mentira no sirve, las adulaciones. Ahí estoy con él. plenamente con Él, claro, va a tener, tiene entrañas de misericordia, conoce mis debilidades, conoce todo, conoce mi corazón. Y entonces hay signos para que nosotros tengamos presente cuándo va a venir el Señor, que lo vamos a repasar. Esto lo enseña la doctrina católica, ya tan olvidada a veces, ¿verdad? Que estoy seguro que no sé si alguno en algún lugar del mundo recuerda estas cosas. Esto está sacado de la Sagrada Escritura. Es la predicación de los apóstoles. Predicaban continuamente esto, como ya van a ver. Primera señal, antes de que venga Jesús, el Evangelio dice: el Evangelio deberá ser predicado en todo el mundo primero, ¿verdad? Y aquí dice, ¿de dónde nos basamos? En San Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice así: se proclamará esta buena nueva del reino, el Evangelio, en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Luego vendrá el fin. Así que primero hay que extender, y yo creo que ya no hay lugar en el mundo que no sepa quién es Jesús. Porque no todos van a querer saberlo, ni les interesa demasiado a todos. Eso es muy lamentable. Pero que ha llegado el conocimiento, es cierto. Esta se cumplió. Otro signo, son cinco los signos. Otro, el segundo, vamos a ver si se cumplió. La mayor parte de la humanidad habrá perdido la fe antes que venga Jesús. Y estará imbuida en las cosas del mundo, metida en las cosas del mundo, como en el tiempo de Noé, cuando nadie le daba importancia a Noé, que dijo, viene un diluvio. Ah, se reían y se... Bien, ¿dónde sacamos eso? En San Lucas lo dice Jesús, en dos veces, lo dice en San Mateo también. Dice así San Lucas: en los días del Hijo del Hombre, cuando venga, sucederá lo mismo que sucedió en tiempos de Noé. Comían, bebían, se casaban, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, que los hizo perecer a todos. Pasó lo mismo en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero salió Lot de Sodoma y Dios hizo caer del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo pasará el día en que aparezca el Hijo del Hombre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y otra cita de San Mateo: aparecerá gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos. Y tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Y nos preguntamos entonces si la fe es poca. Si estamos metidos en un mundo donde se ha olvidado de Dios y se está dedicando a ellos mismos, el hombre se dedica a sí mismo. El placer y la búsqueda de una felicidad transitoria y pasajera. Y a Dios lo hemos sacado a un lado. Esta es la señal clarísima de cómo estamos viviendo. Porque fíjense ustedes cuánta gente hay en México, ¿verdad? Cuántos millones de personas y cuántas poquitas gente van a misa, rezan, dan culto a Dios. Muy poquito, muy poco. Y en el mundo, lo mismo. Yo creo que estamos en ese punto. También se está cumpliendo, a mi modo de ver. También se cumple esta segunda condición. Tercera, el pueblo de Israel, la religión judía que se mantiene todavía, no cualquiera, porque hay un montón de divisiones, sino la más seria, la que se mantiene sustancialmente en el pueblo judío, debe reconocer a Cristo como Mesías. De hecho, se han convertido ya muchos judíos últimamente. Hay uno que está dando testimonio por todos lados, rabinos muy importantes que se están convirtiendo a la fe católica. ¿Y de dónde sacamos esto? De varios pasajes, por ejemplo, San Mateo y San Lucas. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, tú matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. Por eso se quedarán ustedes, a los judíos le dice, con su casa vacía, la sinagoga. Porque ya no me volverán a ver hasta el tiempo que digan, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Ese día me verán, cuando digan eso. Yo quiero, hermanos, darles a conocer un plan secreto de Dios, dice San Pablo. para que no se sientan superiores a ellos, a los judíos. Una parte de Israel se va a quedar endurecida, es lo que pasó, hasta que la totalidad de los paganos haya entrado a la iglesia, es lo que pasó. Entonces todo Israel se salvará, según lo dice la Escritura, de Sion saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todos los pecados. Luego habrá la conversión de los judíos. Se están dando la conversión de los judíos. Esto yo puedo pensar que no se ha dado todavía, pero sí que se está dando. Se están convirtiendo de una manera desproporcionada de lo que venía sucediendo antes, ¿no? Y dice Santo Tomás con respecto a la conversión de los judíos: la ceguera de los judíos durará hasta que la totalidad de los gentiles haya aceptado la fe. Y esto está en consonancia con lo que el apóstol dice sobre la salvación de los judíos. Es decir, que cuando la totalidad de las naciones haya entrado, todo Israel se salvará. No individualmente como es en el presente, sino universalmente. ¿Cuál, digo, será el fuego de tal admisión sino el traer a los gentiles de vuelta a la vida? Los gentiles serían los creyentes cuya fe se ha enfriado. A los gentiles, a nosotros gentiles que no somos, se nos va a enfriar la fe. Más aún, lo dice Santo Tomás, es lo que acabamos de ver en el otro punto, se nos va a enfriar la fe, pero se van a convertir los judíos. Y el cuarto punto, el anticristo se manifestará. ¿De dónde sacamos esto? Por ejemplo, la segunda carta a los tesalonicenses escrita por San Pablo. Dice así: primero tiene que producirse la apostasía. Es decir, ¿qué es la apostasía? Va a haber un rechazo oficial de la iglesia a las verdades de Cristo. Esto es muy delicado, se van a escandalizar un montón. Un desconocimiento del catecismo en todas las verdades. Va a haber negación de eso. Debemos estar preparados. Entonces aparecerá el hombre del pecado, instrumento de las fuerzas de perdición, el rebelde que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece respeto, llegando hasta poner su trono en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. Alguien que se va a hacer pasar, no vayan a pensar que es un ser humano necesariamente, un poder. Alguien que diga que tiene el poder absoluto, como la ONU quiere tener el poder absoluto respecto a todo el mundo. ¿Me entienden? Gobernar a todo el mundo, eso es pretender ser Dios. No necesariamente tiene que ser una persona. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, y usará todos los engaños de la maldad en perjuicio de aquellos que han de perderse, porque no acogieron el amor de la verdad que los llevaba a la salvación. Así llegarán hasta la condenación todos aquellos que no quisieron creer en la verdad y prefirieron quedarse en la maldad. La apostasía más grande que existe es adorar algo que no sea Dios y que se haga oficialmente. Esa es la apostasía más grande. Si se adora algo que no sea Dios verdadero, oficialmente, eso es una apostasía. Se les dijo que llegaría el anticristo, pero ya han venido varios anticristos. ¿Y quién es el mentiroso que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. El anticristo será un hombre o una sociedad, una organización que se dará a conocer como Cristo. Con la ayuda de Satanás realizará milagros y prodigios. Hará grandes prodigios, pero no podrá presentarse como Cristo realmente. Llegará un tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Entonces les dirán: hasta, está aquí, está allí, no vayan, no corran. En efecto, como el relámpago brilla en un punto del cielo y resplandece hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue un día. Él se va a presentar de una manera que no se necesita que le llamen por teléfono y digan: mira, aquí está Jesús manifestándose, voy para allá. No, no hace falta preguntar nada, porque va a ser tan evidente que yo no le voy a preguntar al que está al lado. ¿Será Cristo? Se va a imponer eso, se va a imponer, vamos a quedar con la boca abierta. Es decir, entonces no hay que andar buscando a dónde anda Jesús. Cuando uno va detrás de revelaciones privadas también hay que tener cuidado. Tienen que ser aprobadas por la iglesia, ser guiadas por un obispo o un sacerdote seriamente que va llevando adelante una cosa. Hay que tener mucho cuidado también. Entonces, este cuarto punto, primero tiene que venir el anticristo. Hay muchos. Sai Baba, no sé si lo conocen, se presenta como tal, hace prodigios, hace aparecer cosas, materializaciones. Ya lleva muchos años. Él dice que es el Mesías, que ha venido, es Cristo. Y bueno, muchísimos. Pero también las organizaciones que pretenden ser Dios, porque al querer cambiar la ley natural, ¿quién es el que hace la ley natural? Si yo tiro una piedra para arriba y cae hacia abajo, ¿quién hizo que la piedra cayera hacia abajo? Los científicos. ¿Eso se puede cambiar? No se puede cambiar. Es una ley de gravedad. No, no se puede cambiar. Yo no puedo decir, ahora vamos a escribir una ley que la piedra no caiga para abajo. No se puede. Pero cuando tú pretendes decir y cambiar esas leyes, pretendes ser Dios. Y si tú dices que una mujer puede casarse con otra mujer y un hombre con un hombre, si tú dices que en la panza de una mujer no hay un niño, ni siquiera hay un perro o una planta, sino células nomás, células. Entonces estás creando algo, te pretendes ser Dios, ¿me entienden? Está dando vuelta a la naturaleza. Cuando se proclama, cuando se piden los derechos, la eutanasia, ahora apareció un sacerdote que dice que, bueno, más que sacerdote, un título más grande, dice que hay que asistir, que un sacerdote tiene que ir a aquellos que se practican la eutanasia para acompañarle en el momento de la muerte, ¿sí? Entonces se van a sentir acompañados, además de estar liquidándose, asesinándose, quitándose su vida. Tiene que haber un sacerdote al lado, decía el obispo, para que lo acompañe, ¿verdad? Cosa de confirmarle, no se puede confirmar eso. Hay que decir que eso es pecado, que no puede haber un sacerdote en esa maniobra, porque está consintiendo con un suicidio. No se puede hacer eso. Bien, y el último punto, anuncios de falsos cristos y signos perturbadores en la naturaleza y en la humanidad, que no son aún el final. Un poquito lo que ya veníamos leyendo. Luego se sentó en el cerro, en el monte de los olivos, Cristo, y los discípulos fueron a preguntarle en privado: dinos, ¿cuándo tendrá lugar todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de la historia? Jesús le contestó: tengan mucho cuidado de que nadie los engañe, porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Se hablará de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen, porque todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones se levantarán contra otras y pueblos contra pueblos. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares, pero todo esto no será sino el comienzo de un doloroso alumbramiento. Porque después de aquellos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y el universo entero se conmoverá, etcétera. Hay otras citas. No es para dar miedo, El que está en gracia de Dios no tiene que tener miedo a esto. Primero, que no sabemos si va a tocar mientras vivimos. Segundo, ¿qué problema hay que toque mientras vivimos? Igual nos tenemos que morir. Igual. Y si el que esté presente en la segunda venida de Cristo no va a morir. Si uno le toca ver a Jesús venir, no muere, se transforma. Eso lo dice San Pablo. Que los que están en vida, cuando venga Jesús, ya no le va a tocar morir, ya directamente quedan transformados, su cuerpo glorificado, ya. Así que bueno, una positiva tenemos, ¿no? Pero aquellos que le vaya a tocar la segunda venida de Jesús, como lo dice muy claramente San Pablo. Entonces tenemos que esperarla con gozo. Por eso la iglesia dice: ven, Señor, ven. Queremos estar en la vida eterna, queremos participar del gozo. Entra a participar del gozo de tu Señor. Hoy es domingo de gozo, de Gaudium. Ven a participar del gozo de tu Señor. Que tengamos presente la vida eterna, el cielo. Que sea para nosotros Navidad un tiempo de esperanza, de unirnos a Jesús, de hacer que viva en nosotros, de encontrarnos con ese momento importante. No tengamos miedo. Vivamos para Cristo. Vivamos en contra del mundo. No tengamos miedo. No nos avergoncemos. Prediquemos con la forma de vivir. Porque el que sabe vivir bien, morirá bien. Así como uno vive, así muere. Pidamos esta gracia a la Santísima Virgen, Madre de Dios, que es la que más está esperando el nacimiento del niño. Que así sea.